lo que sucedió fue el día lunes, cerca del mediodía, que hubo una intervención de policías en Plaza San Martín, y esto tomó conocimiento una de las operadoras del programa, y bueno, se relacionó con todo lo que pasaba con el hecho, porque forma parte del trabajo de Acción Niñez, donde una de las líneas de trabajo es justamente la atención de detenciones policiales o violencia. Y bueno, uno de los chicos primero fue llevado a la comisaría primera, bueno, luego otro de ellos, como recibió golpes, agresiones de todo tipo, la integrante del programa, obviamente, que intervino, y bueno, recibió también golpes ella. Esta es la primera vez que ocurre, hace 2 años que tiene existencia, y hasta ahora, bueno, sí era una constante la violencia contra los chicos. De hecho, por eso, bueno, vimos que evidentemente fue pertinente la acción, porque es algo que el Estado, ni el Estado provincial ni el municipal, se hacen cargo. Claro. Sara, discúlpame, Matías te habla. Te saludo. Hola. ¿Se trataba de menores de edad y la policía los detuvo y también ahí niños realizó prácticas ilegales? Se trata de niños, claro. Ni siquiera de adolescentes, digamos, ¿no? Lo que pasa es que forma parte de la metodología que toma la policía con objetivos que nunca están expresos. Incluso con este modus operandi de tener gente de civil adentro de una comisaría que golpea a la gente. Que esto en la comisaría primera no es nuevo, lo digo no por experiencia del programa, sino por otras situaciones que se han dado. Bueno, no sé, esto lo veremos. Nosotros estamos entre hoy y mañana presentando denuncias ante distintos organismos, porque queremos que se investigue, en todo caso se sepa qué tipo de comportamiento tiene la policía con esta combinación de personas identificadas, ¿sí? Porque además esto, digamos, se reúnen varias ilegalidades. Primero, las históricas relacionadas con chicos, ¿no? Organismos de gobierno, como es una fuerza policial, agrediendo, o sea, lo que enseñan a cualquier chico es la ilegalidad, el golpe, la agresión verbal, física, el robo de pertenencias, también en este caso. Nosotros desde el programa esto lo hemos denunciado en otras ocasiones. Le sacaron cosas además a los chicos, ¿no? Claro, y esto también forma parte de la práctica, quitarles cosas, quitarles, qué sé yo, la gorrita, ¿no? Digamos, cosas que tienen que ver, también quitarles a veces el celular propio, muchas veces confundir y decir que esto forma parte de un decomiso, y en realidad no es así. Hay cuestiones que, hay objetos que son de pertenencia de los chicos y lo hemos podido demostrar en las intervenciones. Entonces, bueno, todo ese cúmulo de ilegalidades son las habituales. En este caso, bueno, se suma un ensañamiento particular, no se sabe qué es lo que se perseguía, si algún dato en particular, si qué historia se quiere generar con esto, digo. O sea, a ver, como algo muy reciente y fresco, ayer estuvo por distintos medios la hermana de Luciano Arruga, y justamente comentaba, fue la historia de Luciano y cómo termina con esta desaparición en manos de la policía. Todo el asedio policial. El asedio policial, la invitación desde la fuerza policial a trabajar para ellos, trabajar entre comillas, ¿no? Delinquir. Entonces, digamos, todas estas prácticas son históricas. Sí, siguen vigentes. Sara, este programa Acción Niñez, bueno, que vos estás coordinando, lleva 2 años trabajando acá en La Plata, Berisso y Ensenada. ¿Y qué es lo que han podido analizar en estos 2 años? Están por presentar un informe. Bueno, ¿qué puntos importantes van a poder relevar y tocar en ese informe? En relación a la situación de los niños, ¿no? Sobre todo en esta región. Sí. Bueno, el programa está dedicado a la protección de niños, niñas y adolescentes contra la violencia institucional. Entonces, bueno, desde ese lugar que trabajamos en la atención de detención en calle, violencia en lugares de encierro y el trabajo del consultorio interdisciplinario tratando determinadas situaciones. Después hicimos también talleres en distintos barrios de tres partidos donde intervenimos, de los que participaron integrantes de organizaciones sociales y de organismos públicos. Y un eje importante también fue el comunicacional, porque bueno, era importante que para poder utilizar un teléfono que funcionara y que estuviera accesible las 24 horas, justamente fuera conocido por la comunidad. Uh-huh. Y bueno, todo esto se fue desarrollando, entendimos que, y entendemos que la acción que desarrollamos fue totalmente pertinente, que resulta necesaria. Lamentamos que el programa termine, porque bueno, la acción se desarrolló con una subvención de la Unión Europea que tenía final en este mes de agosto, y decimos que es pertinente porque ninguno de los gobiernos, ni los gobiernos municipales ni el gobierno provincial, garantizan una exigencia legal, por ejemplo, una atención telefónica a las 24 horas con una consecuente intervención, obviamente, ¿no? Porque distintos organismos tienen 0800, pero luego no hay intervención posible. La intervención se hace en horario, digamos, diurno de trabajo. Entonces, lo que comprobamos que es importante es que existiera, que la violencia policial está a la orden del día, con las modalidades históricas que ha imprimido la policía cuando se relaciona con chicos. Nuestra concepción es que la policía no debe relacionarse con niños, niñas y adolescentes, que esto lo tiene que hacer gente capacitada, que no tiene que ver con la fuerza de seguridad. Uh-huh. Pero bueno, así están dadas las cosas y es necesaria esta intervención. ¿De qué vamos a hablar? De nuestra experiencia, y bueno, vamos a analizar y vamos a dar nuestras conclusiones referidas al funcionamiento de los poderes del Estado a nivel provincial y a nivel municipal en lo que atuvo a nuestra experiencia, ¿no es cierto?